Tardes, diálogo pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral, una vez más desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios los días en el fin de semana, viernes 7:30 de la noche, sábados 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Y la dirección usted puede mirarla ahí en su pantalla, 9426 Telephone. Estamos transmitiendo simultáneamente a través de Radio Aleluya 980 y 88.1 FM y también en la televisión en vivo a través de Nación TV 55.3 Digital. Muy buenas tardes. Usted puede mirar también ya en el estilo de enseñanza, predicación desde nuestra iglesia. Todas las tardes a las 5 de la tarde, la predicación y la enseñanza. Ahora al mediodía es en vivo Diálogo Pastoral. 5 a 6 de la tarde en Nación TV 55.3, digital de lunes a domingo. Damos la bienvenida también a la audiencia internacional que nos escucha diariamente a través de las demás radioemisoras que transmiten en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Honduras, El Salvador, México y también en otros estados de Estados Unidos de Norteamérica. Recuerde que transmitimos también en onda corta a través de la poderosísima KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California. Esta emisora se oye en el mundo entero. Mucha gente me dice, hermano, en tal o más cual ciudad, ¿qué emisora podría escuchar Diálogo Pastoral? Sencillísimo. Si no hay estación local en el estado donde usted quiere escucharlo, usted puede en un radio de onda corta escuchar Diálogo Pastoral a través de KBOH. La frecuencia es 17775 MHz en la banda de 16 metros. Usted consigue un radio de banda y en la banda 16, en la frecuencia 17775, todas las tardes usted puede escuchar Diálogo Pastoral. El tiempo es en hora Zulu, en el tiempo universal coordinado. Es 2 de la tarde, tiempo universal coordinado, es la hora mundial. Porque es una estación que transmite al mundo entero. Así que usted puede escuchar Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, bienvenidos y buena es la de Dios, como dicen por ahí. Aquí estamos ya listos para comenzar. Al ratito abrimos las líneas y dialogamos con usted. En el día de ayer parece que impactó a algunas personas lo que nosotros comentábamos en el día de ayer con respecto a la importancia que tiene el nosotros predicar la palabra como, cuando hablo de la palabra, estoy hablando nada menos que la palabra del Señor. Hablábamos ayer, si usted se recuerda, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde el Señor alimentó cerca de 4,000 personas con 7 panecillos. Pero ayer yo le decía que esta gente tenía 3 días en el desierto, 3 largos días en el desierto sin comer. Y obviamente quizás también había límite con respecto al agua en una zona inhóspita. Habían seguido a Jesús y Jesús por 3 días le enseñaba. Al tercer día Jesús dijo, oye, estoy preocupado por la gente, que lo más no puedo despacharlo, que se vayan así y pueden morirse en el camino, desmayarse en el camino. No han comido en 3 días. Vamos a darle algo. E hizo una multiplicación de panes. Y yo decía ayer, incluso después del programa comentaba con mi esposa, decía, qué tremendo, qué no sería sentarse bajo los pies del ministerio de Jesucristo y poder escuchar en una forma de primera mano el mensaje. Qué hambre tenía la gente del Señor y de su palabra, que se olvidaron de comer, se olvidaron de las fajitas y de los tacos, y estaban enfocados en la enseñanza. Y decía yo ayer, qué bueno sería que en el día de hoy hubiera tal hambre. En el libro de Amós también leíamos donde dice, vienen tiempos, dice Jehová, donde enviaré hambre a la tierra, pero hambre que no será hambre de pan, sino hambre de la palabra. Hay hambre de la palabra en el día de hoy. Hermanos, la iglesia que nosotros pastoreamos ya sobrepasa cerca de 2,500 personas, tenemos como miembros oficiales. Estamos expandiendo nuestra congregación, la capacidad del santuario, porque la gente no cabe. Y aquí en este lugar, lo único que nosotros hacemos es dar palabra de Dios. La gente tiene hambre de la palabra. Diálogo Pastoral, este es el programa que usted lo ha hecho, uno de los principales programas de radio, no solamente en la radio que transmite programaciones religiosas, sino la radio secular incluso. Nosotros estamos a un nivel de rating, compitiendo a un nivel con programas seculares, en emisoras seculares, y nosotros sobrepasamos a muchos de esos programas, de la enorme cantidad de gente que nos escucha. Y nosotros lo único que hacemos aquí es predicar la palabra y proclamar esta verdad. Hay hambre de Dios y hambre de su palabra. Ahora, siguiendo y mirando esto, note que dice aquí, en Marcos capítulo 8, que después que comieron, se saciaron, Jesús le despachó a la multitud. Y dice, y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces, oiga bien, los fariseos, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Perdón. Pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta gente, esta generación? De cierto os digo, no daré señal a esta generación. Note, ¿Qué cosa tan tremenda? El Señor acababa de hacer un gran milagro. Y cuando llega, dice allí, se va y llega a otra región, es obvio que ya a esta altura se había esparcido la fama del Señor. Y quizás el milagro de la multiplicación y las cosas que había hecho. Cuando llega en la barca, cruza y va al otro lado, dice que vienen los fariseos, en otras palabras, gente de la religión del judaísmo, y vienen para tentarle, para probarle, pidiendo señales. Yo quiero pararme aquí y explicarle lo siguiente a usted. Hay dos cosas de las cuales incluso el apóstol Pablo a nosotros nos habló de ello, nos advierte, le advirtió incluso a los judíos y también a la iglesia gentil, de que nos cuidásemos de estas dos cosas. Y obviamente, como la gente no lee la Biblia, y muchos predicadores de la palabra lo que andan haciendo es mirando cuál es el método que a fulano o a mengano le da resultado para atraer gente, y lo copian y comienzan a hacer lo mismo sin pensar en esto. Se va multiplicando un estilo, una manera de hacer las cosas que quizás no tiene una base bíblica, y se va multiplicando, incrementando el error. Pero Pablo el apóstol, si usted estudia la Biblia, y ahora de nuevo quiero hablar a predicadores, quiero tocar a gente que tiene la responsabilidad de hablar esta palabra, de dos cosas que si usted analiza, si usted, antes de que usted me desconecte o me apague, dé un poquito de pensamiento, cheque su estilo, cheque qué es lo que está haciendo. Pablo advierte de que tenemos que cuidarnos de estas dos cosas. Vemos que Jesús, los judíos vinieron para tentarle, pidiendo señales. Y estas dos cosas que existen el día de hoy son los caballitos de batalla para la obra del Señor, para las campañas, para la predicación del Evangelio. Y Pablo dice que nos cuidemos de estas dos cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero de Corintios, le leo ahora, en el capítulo 1, versículo 18, oiga lo que dice. Dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Logos gar tous stauros, dice aquí, apolumenot moria, logos gar tous stauros, dice apolumenot moria. ¿Qué es esto? Stauros, cruz, logos, la palabra, dice, es locura. Moría viene de moré, que significa tontería, estupidez, es lo que significa esta palabra. En otras palabras, aquí Pablo dice, la predicación del Evangelio, la palabra de la cruz, es una tontería para la gente, lo toman como tontería, la gente que van camino a la perdición. En el día de hoy, el mensaje de la cruz, el mensaje del Calvario, el mensaje del Cristo muriendo por nuestros pecados, se esconde y se le esconde a la gente, porque muchos de los perdidos toman este mensaje como si fuera una tontería, morían, una insensatez. Ahora Pablo sigue diciendo, dice, pues escrito está, oiga bien, destruiré la sabiduría de los sabios, apoló sofía to sofón, es lo que dice en el griego. La palabra apoló viene de apolumi, apolumi es lo mismo que la misma raíz de Apolión, que es uno de los nombres que se le da al diablo, llamado el destructor. Apolumi es destruir. Apoló, destruido. Dice aquí, destruiré la sabiduría, sofía. De ahí viene la palabra filosofía, amante de la sabiduría. Sofía, la sabiduría de los sabios, todo sofón, de los sabios, oiga bien, y luego dice, y el entendimiento de los entendidos. Destruiré la sofía, tosofón, la sabiduría del que tiene entendimiento, del que tiene conocimiento, del que tiene sabiduría. Yo la voy a destruir, dice el Señor. Ahora, en el versículo que sigue, dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, dice, mediante la sabiduría, obviamente sabiduría divina, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice aquí, a través de la locura de la predicación, del querigma, de la proclamación de la palabra. Oiga bien, dice aquí, la predicación es una locura, pero por esta locura es que Dios quiere salvar a la gente. Ahora, aquí viene lo que dijo Jesús. Pablo lo repite aquí. Dice, porque los judíos piden señales, los judíos proclaman, requieren señales, semejía, es el griego, señales, en otra palabra, prodigios, cosas milagrosas. Dice aquí, pero nosotros predicamos, kerizomen, nosotros proclamamos, predicamos, dice, a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cuál es la enseñanza profunda detrás de esto? Note, por un lado, ayer nosotros mirábamos, 3 días el pueblo humilde, gente había dejado sus casas, se había internado en el desierto ardiente y por 3 días estuvieron escuchando a Jesucristo. En medio de una zona inhóspita, no les dio deseo de comer ni de beber en esos 3 días, porque estaban siendo nutridos profundamente por el Señor. Tal fue el hecho que fue el Señor que le dijo, ellos tienen hambre, si no los alimentamos, corren peligro incluso de desmayarse en el camino, hay que darle de comer. Ahora que el Señor llega a otra región y vemos personas que se creen sabios, escribas, fariseos, vienen para tentarles pidiendo señales. ¿Qué señal tú haces? ¿Cuál es el milagro que tú haces para que nosotros creamos en ti? Pablo advierte, dice, los judíos se van detrás de las señales, quieren manifestación de poder y de milagros. Jesús puede y es capaz de manifestar poder y milagro. Hermano, pero un milagro a usted y una manifestación de poder, si usted no conoce a Jesucristo, no llega a conocer a Cristo, es una ayuda temporal. Es como el pan que estas personas se comieron. Si solamente hubieran comido pan y no hubieran recibido el pan de vida que representa a Jesucristo, eso fue lo que Jesús dijo, el pan, ¿para qué sirve? Para sustentar el cuerpo. Mas yo soy el pan de vida, el pan vivo, que bajó del cielo. El pan vivo que descendió del cielo, Jesucristo. Explicó que era el arcoso uranos. Zoe, el pan viviente que desciende, que baja, que viene del cielo. Note que Jesucristo quiere que la persona tenga realmente un conocimiento de él, de su persona. Lamentablemente, como los escribas y fariseos, la gente anda detrás de los milagros. Los griegos no eran tan milagreros. Los griegos andaban detrás del conocimiento. Grecia era la cuna de la filosofía, la cuna del saber de aquellos tiempos antiguos, y los griegos andaban detrás de la filosofía. Si usted estudia Pablo, cuando Pablo estuvo en Atenas, lo llevaron al Areópago y comenzó una tremenda disertación de filosofía, pero cuando pasó a Cristo y a este crucificado, lo despidieron y le dijeron: a otro día te escuchamos. Porque para el griego eso es locura, para el judío eso es tropezadero, pero para nosotros es salvación de Dios, bendito el nombre de Dios, salvación divina. ¿De qué le sirve a usted encontrarse, tener un encuentro con los milagros? ¿De qué le sirve a usted poder encontrar conocimiento, filosofía, cuando no conozca al verdadero Cristo? Este es el punto que yo le traigo en este día. Pablo dice, para nosotros, Cristo crucificado es poder de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Cuando Pablo llega a Corintios, si usted estudia la historia de Pablo, Corintio era una de las principales ciudades de lo que fue el imperio griego, y tenía una enorme influencia helenista, griega, era cuna de la filosofía. Corintios, Atenas, Éfeso, eran ciudades donde había mucha filosofía. Y Pablo, si usted estudia la historia en el libro de los Hechos, cuando llegó a la provincia de Acaya y estuvo en esos lugares, Pablo se iba al mercado a predicar. Allí se encontró a Priscila y Aquila. Y Pablo se dedicaba a hacer casas de campaña, era un tent maker, hacía tiendas de campaña. Y en el día, y mientras trabajaba haciendo tiendas de campaña, predicaba el evangelio allí. Y es allí donde comenzó la iglesia de Corintios. Ahora, años más tarde, cuando Pablo era aparentemente despreciado por la iglesia de Corintios, se levantó un grupo diciendo, y luego llega Apolos, que hizo un enorme trabajo para el reino, y era elocuentísimo en su palabra, poderoso en palabra era Apolos. La iglesia estaba dividida, y un grupo decía, yo soy de Pablo, otro grupo decía, yo soy de Pedro, otro grupo decía, yo soy de Cristo, y otros decían, yo soy de Apolos. Si usted lee Primera de Corintios va a entender esto. A lo que Pablo le dice, yo no le hablé palabras profundas, dice Pablo, no porque no las sepa, sino porque yo no quiero o no quería que la fe de ustedes fuese sustentada en palabrería, en filosofía. Dice, porque delante de ustedes, oiga esto, yo me propuse no saber nada y no conocer nada, sino a Cristo y a este crucificado. Yo le voy a decir esto, yo he estudiado a Pablo. Pablo era filósofo. Y los escritos de Pablo, aunque son escritos inspirados, es la pluma de un gran maestro, experto en la letra y en la palabra. El mismo rey Agripa, cuando Pablo años más tarde estuvo preso, dijo, Pablo, las muchas letras te han enloquecido. Reconocían la dote de orador y de literatura y de conocimiento que Pablo tenía. Pablo tenía doble nacionalidad, era romano y era judío. Y era una de las joyas del conocimiento filosófico de su tiempo. Pablo sabía, Pablo conocía, no decolló en un libro de filosofía como los grandes maestros de la filosofía. Pero sus escritos literarios inspirados no se quedan atrás. Ahora, Pablo dice, cuando yo llegué a Corintios, es más, en el libro de Filipenses, Pablo dice que él era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo irreprensible, y todos estos conocimientos y grandes capacidades la tenía por estiércol, la tenía por basura para alcanzar a Cristo. Todo lo había dejado atrás. A Corintios le dice, yo me propuse saber nada. solamente conocer a Cristo y a este crucificado. Dice, no porque no tenga sabiduría, porque dice, tengo sabiduría de lo alto, dijo Pablo. Y luego habla y dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, que escuchó cosas que jamás hombre ha escuchado en la tierra, cosas inefables. Alguien me preguntó en estos días, hermano, ¿qué significa la palabra inefable? La palabra inefable, cuando la traducimos del griego, significa algo que no existe forma de poder explicar. Es lo que la palabra inefable. Algo inefable es algo que usted lo mira, pero no hay un marco de referencia. No se ha inventado la palabra, no se ha inventado el concepto para usted poder explicar esto, para que la gente lo entienda. Estas fueron las cosas, dice, cosas que ojo no vio, no ha subido el corazón de hombre, son las cosas, ni al entendimiento, ni al pensamiento, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le obedecen. En otras palabras, Pablo, el apóstol, sabía mucho, conocía, y decía, hemos alcanzado, para los que han alcanzado sabiduría, hablamos con palabras de sabiduría, no sabiduría de este siglo. Porque si hubiera sido los sabios de este siglo, si en verdad fueran sabios, dice, no se hubieran atrevido a crucificar al lado de la vida. Dice, hablamos con sabiduría de lo alto. En fin, pero a los corintios le dijo, pero a ustedes solamente le hablé de Cristo y de este crucificado. Cristo y este crucificado es el gran ausente de las iglesias y de los púlpitos en el día de hoy. Y hermano mío, a mí me suben en el avión y me dejan caer sin paracaídas. Cuando se habla de bendición, de dinero, de esto, de aquello, y se esconde la cruz de Cristo. Los púlpitos, hermanos míos, se han convertido en un mercado. Y yo lamento decirlo, pero es la verdad. En un mercado, en una subasta, en un Wall Street, es lo que se ha convertido en los púlpitos. Y al dador. Y hermano, esto viene con los tiempos de apostasía. La palabra apostasía es una palabra griega compuesta de dos palabras: apo y stasis. Es la palabra. Apo significa pararse, y es en otra palabra sobreponerse, pararse, ponerse en pie, apo. Y estasis es como cuando se detiene algo, como cuando se estanca algo. Es en medicina nosotros usamos esta palabra para hablar de estancamiento. Cuando hablamos del flujo sanguíneo que se para, usamos esta palabra, estasis venosa, significa que la sangre no está circulando por las venas. Homeostasis, una palabra médica que nosotros usamos, stasis del griego, nos habla de estancamiento. Pararse, algo que circulaba, se paró, se apartó, se echó a un lado, apo, estasis, y se estancó y no quiso avanzar. Asimismo, está estancado. Eso es la palabra apostasía, para que usted entienda lo que esto significa. Asimismo, está estancado en muchos púlpitos del Evangelio, porque mucha gente se ha parado y no ha dejado que el mensaje avance, y solamente están dando vuelta en cosas que no son el Evangelio. Esa es la verdad. Pablo dice, a mí me importa un pepino, que ustedes conozcan filosofía, que tengan sabiduría humana y que tengan conocimiento humano. Delante de ustedes me propuse no saber nada, solamente a Cristo y a este crucificado. Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Por qué Pablo habla de eso de disputador? Alguien que disputa. Porque cuando habían dos maestros, por ejemplo, en Grecia, en aquellas regiones, aquellas tierras, en aquellos tiempos, se levantaba, por ejemplo, un filósofo y decía, X dogma, X hipótesis, y luego se levantaba otro filósofo con otra idea que contradecía la idea del primero, se retaban a un debate o a varios debates públicos. Y a eso se le llamaba disputa. Entonces disputaban públicamente con el hecho de en el mercado de las ideas uno vencer al otro. ¿Se acuerda? Entonces Pablo decía, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los que disputan por ideas, palabras, pensamiento? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Y lo que los hombres, las cosas que para los hombres son locura, la palabra locura se la dije en el griego, la palabra moría, moré, moría, morían. Morían es un loco, insensato, sonso. Moré es la locura. Dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios? No hay una tontería. Para Dios es una tontería la sabiduría humana. Pero por las cosas que la gente es tontería. Por eso la gente, oiga bien, el pensamiento del mundo se mete en la iglesia. No predique de la cruz, no hable del pecado, no diga esto, porque eso es tontería. La gente no va a venir, se van a asustar. Sí, el que es tonto se va a asustar, porque es una tontería para él. Pero eso que usted dice que es tontería, pasado de moda, es el método principal que Dios ha elegido para salvar a la gente. Esta locura de Jesucristo clavado en una cruz, derramando su sangre, proyectando su palabra, es lo que Dios ha elegido para que el mundo sea salvo. Y esta advertencia va para todo aquel que dice que predica este evangelio. Hermano, voy a abrir las líneas telefónicas, ya vayamos a su pregunta. Somos Diálogo Pastoral. Les recuerdo la regla, cuando lleguemos, cuando usted me llame, ahí está saliendo en su pantalla ya el teléfono, cuando yo le diga está en el aire, usted inmediatamente hágame su pregunta, sin dar mucho rodeo, no espere querer escucharse por su radio, por su televisión, escúcheme por el teléfono, por favor. Y recuerde que no me llame para acusar a ninguna iglesia ni a ningún pastor, porque no voy a entrar en este tipo de llamadas, ¿ok? Una llamada por aquí, la primera, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta, es que cuando la Biblia se refiere a siglo, ¿está hablando de un siglo o del mundo? Cuando, ¿cómo dice usted? Cuando la Biblia se refiere, por ejemplo, los siglos de los siglos. Sí, como por ejemplo ahorita que dijo usted de Pablo, que este siglo. ¿Qué dije de Pablo de qué? De que dijo Pablo, este siglo. Se está refiriendo a esta era. La palabra traducida del griego es la palabra iona, que significa como tiempo, era, periodo. A eso se refiere. Ok, bien. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, que Dios lo bendiga, hermano. Hermano, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué últimamente, en vez de cuando vamos a una iglesia, en vez de hablarse de la palabra de Dios, hablan mucho sobre la economía? Bueno, yo creo que lo que acabo de decir le contesta esa pregunta. Lo que acabo de explicar en la Biblia, ¿ok? Ok. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, mire, hermano, mi pregunta es, ¿cómo es considerada la eutanasia bíblicamente? Pecado. Nadie tiene derecho ni a matarse ni a quitarle la vida a otra persona a propósito. Muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Le escucho. El evangelio de Lucas fue griego o siriano? Es griego. Acuérdese, el evangelio de Lucas fue escrito en griego originalmente. ¿Ok? Dios le bendiga. una llamada por aquí. Los manuscritos están en griego. Hay algunos manuscritos que están en arameo, galileo, pero la mayoría de los manuscritos están en griego. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Adelante. Sí, la pregunta sería, cuando uno pierde un ser querido, que piensa uno que está llevándole flores y todo eso al panteón, los muertos, yo sé que no oyen ni... La pregunta sería, ¿para qué le lleva a alguien flores al panteón a un muerto? Bueno, para no tener la tumba abandonada, sería la respuesta. Okay, otra, bueno, realmente es, por ahí no fue. ¿Hello? Sí, le escucho. Sí, okay, muy bien. La pregunta sería, dice uno aquí, bueno, esto lo voy a hacer para que mi ser querido vea desde el cielo. El del cielo no se mira. Ya les dije que el asunto es para buen testimonio. Usted va y le quita el sacate a la tumba y arregla la tumba para buen testimonio a los familiares, que diga, mira, no quería al hermano o a la hermana, mira cómo tiene la tumba abandonada. Pero, that's it. ¿Ok? Ah, ok, muy bien, gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Una pregunta, ¿cuál es el requisito legal que una iglesia debe dar al Estado con respecto a las finanzas? La iglesia no tiene que reportar finanzas al Estado, pero si el Estado sospecha que en la iglesia se están robando el dinero, puede venir y pedir, como la iglesia son reconocidas libres de impuestos, y la ley dice que ningún ministro puede enriquecerse con el dinero de la iglesia porque es dinero de todos. Los ministros tienen que tener su salario, no pueden los ministros agarrar los diezmos y llevárselo, eso es ilegal. Sí, entonces, si hay alguna irregularidad y el gobierno sospecha que eso se está dando, el IRS puede hacer una auditoría en la iglesia y el pastor puede caer preso. Entonces... Pero las iglesias no tienen que reportar al gobierno sus entradas, porque el gobierno no se mete en las iglesias, a menos que hayan irregularidades de las que yo acabo de decir. Ok, gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, pastor. Adelante. Dios me le bendiga, tengo muchas palabras, pero yo sé que a usted le gusta poco pelo, pero bien peinado, y así voy a ser claro con la pregunta. Mi hija pues tiene la gran duda, tiene 19 años y somos cristianos 100%, ¿de dónde viene la mujer de Caín? La mujer de Caín viene de un familiar del mismo Caín. Adán tuvo, según Génesis, hijos e hijas. Okay. Y Adán vivió, cuando Adán se murió, habían ya pueblos formados. Okay. Okay, y que lo mismo sería el caso de Enoch, de Lamac, de todos ellos, ¿verdad? Todo ese caso, ahí había... Toda esa gente desciende de Adán. Cuando Adán se murió 400 años antes del diluvio. Ok, en Génesis 6 dice, viniendo los hijos de Dios... Esos hijos de Dios no eran ángeles, eran descendientes de Set. Ok, y siendo ángeles... No eran ángeles, descendientes de Set. Hijos de hombre, las hijas de los hombres... descendientes de Caín. ¿Y de ahí provienen los gigantes? Sí, señor. Pero no eran ángeles. Los ángeles no tienen sexo con gente. Muchas gracias, profesor. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta. Yo quiero saber, cuando uno tiene otras religiones, por ejemplo, los mormones. Buenas tardes. Le estoy escuchando, adelante. Cuando uno tiene amistades de otras religiones, como los mormones, o tiene otras personas que no pertenecen a la religión de uno, ¿cómo debe hacer uno para decirles a estas personas que están equivocadas, o debe uno dejar de relacionarse con ellos? Bueno, uno como cristiano trata de relacionarse con ellos para decirles la verdad. Ahora, ellos si aceptan bien y si no aceptan, pero en un momento dado esa amistad va a traerle problemas. Tarde o temprano ellos van a alejarse de usted. Ah, okay. Eso es inevitable. Eso es inevitable porque ellos van a ver que exacto. Están confundidos y uno tiene la razón. Exacto. Y no van a desear su amistad. Usted puede, o sea, que lo mejor es uno evitar esas amistades, pues. Bueno. Ok, Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bien, quería hacer una pregunta que me puede aclarar del original de la palabra cruz. ¿De dónde viene, perdón? La palabra cruz es la palabra stauro. Uh-huh. Stauro es la palabra cruz. ¿Ok? Ok, pero significa cruz. Claro, la palabra cruz, stauro, es el instrumento de muerte en forma de cruz en la cual mataban los romanos a su persona. En forma de X o en forma de cruz, se llama stauro. No es madero, porque madero es la palabra culón. Ah, okay. Del griego. Dios le bendiga y gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, no me he podido comunicar con el hermano. Pero... Con el hermano está hablando, adelante. Ah, gracias, hermano. Quiero hacerle una pregunta. He escuchado y visto su programa en televisión. Uh-huh. Quiero información. ¿Qué días y a qué horas puedo seguirlo viendo? Bueno, todos los días. Ahorita estamos en la... Si tiene la televisión encendida, me está mirando ahorita. Sí, correcto. Ok, y a las 5 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a domingo. De lunes a domingo. 5 de la tarde, los mensajes. Ese es el que he escuchado, los mensajes que usted manda. Okay. Pregunto porque no puedo ir a la iglesia porque me queda demasiado lejos donde yo vivo. ¿Dónde vive usted? Vivo aquí en Harris. Oh, ¿en Harris? Sí, exacto. ¿Cómo Harris? Aquí vivo por el Highway Creek y Little George. Ah, pues usted vive cerquitita, hermano. Hermano, vienen gente de Wharton aquí a la iglesia. perdón, hay otra. He visto de la teléfono. Bueno, la teléfono, hermano, pero... Eso no es tan lejos, está dentro de Houston. Sí, como no, es correcto. Ok. Bueno, a las 5 de la tarde. Sí, 5 de la tarde. Escucho, seguro que sí, mi hermano. Muchísimas gracias. Dios le bendiga, hermano. Muchísimo. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escucho. Ok, tengo una pregunta para el hermano. Le escucho y está en el aire. Okay. Por última vez, le escucho y está en el aire. Sí, buenas tardes. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Es una gran verdad, hermano, lo que está sucediendo en los púlpitos. Pero damos gracias a Dios por su palabra, hermano. Y gracias a Dios por usted, por ser vocero de esa palabra preciosa. Dios le bendiga. Hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. El programa que está... Está en el aire y hábleme ya. Adelante. Disculpe, yo le quiero preguntar, pastor, que si una pareja no está casada por la iglesia y solo civil... Está casada, hermana. ¿Está en pecado? Está casada, hermana. Gracias. Dios le bendiga. Está casada. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es sobre la parábola de la higuera. Ajá. ¿Cómo se interpreta...? La parábola de la higuera es una parábola donde el Señor era un testimonio contra Israel. ¿Por qué usó el Señor la higuera? Número uno, Israel, conforme lo dice el Antiguo Testamento, es la higuera de Dios. Número dos, esta higuera de la parábola estaba en verano, a destiempo todavía, pero estaba echando hojas. Cuando la higuera, dice Mateo 24, comienza a echar sus hojas, el verano está cerca, está anunciando. Entonces, esta higuera se estaba ofertando, diciéndole, ya yo tengo fruto. Uh-huh. El Señor, que tenía hambre, se acerca, dijo, ya tiene fruto, y no tiene fruto. Entonces el Señor se siente engañado, y dice, tú no vas a engañar a nadie más, y la maldijo. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza? Israel, los escribas y los fariseos, se ofertaban como que ellos tenían el fruto. Vengan, que tenemos palabra de Dios. Y proselitaban a la gente. Pero cuando la gente se acercaba, los esclavizaban, los engañaban, los estafaban. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, en esta parábola, el Señor estaba prácticamente... haciendo un paralelismo, diciendo, así le va a pasar a Israel, como a esta higuera. Y acuérdense que esto ocurrió días antes de la crucifixión de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, esto es lo que esta parábola significa. Y luego sigue diciendo, de cierto digo que no pasará esta generación. Bueno, ya eso en Mateo capítulo 24, eso es otra cosa, en Mateo capítulo 24 está hablando de esta generación, está diciendo la generación que mirar las profecías de Mateo 24, es otra cosa. ¿Ok? Sí. Eso es la parábola. Entonces, ¿no está hablando acerca de Israel cuando nació como nación? No, bueno, que usted me está mezclando los frijoles con los tomates, hermano. Oh. Mateo 24 está hablando de Israel. Sí. En la profecía, la parábola de la higuera está hablando de Israel, que engañó como religión a la gente en el sentido de que no, de que llegó el Mesías, no lo aceptaron. Y todavía seguía diciendo, nosotros somos. Eso es lo que significa la parábola de la higuera, cuando el Señor la maldijo y la secó. ¿Ok? Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo quisiera saber qué opinión da usted para esos rumores que hay que los adamos y los aztecas dice que se va a acabar el mundo en 1911. Bueno, Nostradamus y los aztecas no son profetas. Pedro dice, el apóstol Pedro, tenemos la profecía más segura. Así que yo no le creo mucho a Nostradamus ni a ninguna de esa gente. Porque la verdadera profecía la tenemos en la Biblia. Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, hermano, mi pregunta es, ¿qué significan los tres seises? ¿Qué significan los tres seises? Seis es número de hombre. Habla de la plenitud del gobierno humano que se va a manifestar. Dios va a dar capacidad para que el gobierno humano llegue a su máxima expresión. Obviamente, la plenitud del gobierno humano se va a marcar a la gente. Pero cuando habla de tres seis, no que le van a poner una estampa de tres seis a la gente. Es parte de un sistema que controlará a todo el mundo y habrá una marca, obviamente. Eso es lo que significa. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? Sí, buenas tardes. Está en el aire, adelante. Solamente quería preguntar, ¿a qué se refiere la tradición judía con el Sukkot? ¿Con el qué? Por el radio. No le entendí. El Sukkot. Que la tradición judía con el Sukkot. Bueno, no estamos aquí para hablar de judaísmo ni de la fiesta judía. ¿Ok? Así que Dios le bendiga. Ya sé por dónde va. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Quería hacerle una pregunta. ¿Por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel? ¿Y por qué Caín se enojó tanto al grado de... El problema es que Caín hizo lo que hizo por desobediente. Le escucho en el radio. No fue... Usted puede estar segura que no fue la primera vez que estas personas trajeron ofrenda. Aunque la Biblia narra ese hecho, recuérdese que estos hombres vivieron muchos años. Lo más probable es que a Caín sabía cómo tenía que agradar a Dios y quiso acercarse a Dios con su propia forma de sacrificio, de culto a Dios, de ofrenda sacrificial a Dios, como él quiso, no como Dios había exigido. Ese es el punto y por eso Dios no se agradó. Si hubiera sido un error, usted puede estar seguro que Dios lo hubiera corregido y no lo castiga. Pero Dios entendió que fue algo deliberado y fue algo a propósito. Ese fue el punto. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, le oigo. Adelante. Buenas tardes, señor. Mire, tengo una pregunta, a ver si me podría ayudar al respecto. Ajá. Soy una persona que estoy sedienta de saber de la palabra de Dios. Ajá. He tenido dos sueños. Una donde miro a Jesús de espaldas caminando bueno, no en el agua. No puedo yo describirle su sueño, porque los sueños son algo muy peculiar y muy particular. Lo que sí puedo decirle es que si usted no conoce a Jesucristo, debe de conocerle. Y si tiene hambre del Señor, la voy a poner fuera del aire y la van a atender para orar por usted en este mismo momento para que reciba al Señor. No se me vaya de la línea. Línea número 2, por favor, me la atiende. Muy amable. Muy bien. Dios le bendiga. Ok. Ya le están atendiendo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno, sí, Dios lo bendiga, hermano. Hermano, yo quería hacer una pregunta. Porque yo llevo poco tiempo en el cristianismo. Ajá. Pero tengo pena preguntarle esa pregunta. No hacer que... Bueno, si es asunto de sexo, yo no hablo de sexo en este programa. No. Nuestro Señor y Salvador, ¿él tuvo hijos? No, no, Jesús no tuvo hijos. Jesús nunca se casó. Ah. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Para mí... Le estoy oyendo. Para mí que... ¿Aló? Le estoy oyendo. No, discúlpame. Para mí que la marca de los seis son los que tenemos aquí nosotros como seguro social. Bueno, eso es la opinión suya, hermano, pero eso, olvídese. Eso estaba... Eso se decía antaño. Y la otra se sabe, es... se sabe que eso no es así, hermano. Bueno, posiblemente. No es que probablemente. Pero ¿por qué algunas religiones, digamos, por qué dicen vamos a celebrar la muerte de Jesús y no el nacimiento de Jesús? Le escucho. Bueno, celebramos la muerte de Jesús cuando celebramos la Santa Cena. En la Santa Cena dice, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga, anunciamos su muerte. Porque si no anunciamos su muerte, entonces no podemos anunciar salvación. Porque si no hay muerte de Jesús, no hay salvación. Así que no hay yo celebro la muerte y celebro su resurrección. Si Él no muere, yo estaría perdido. ¿Ok? Bueno, gracias por el colgón. Una llamada más. Buenas tardes. Le escucho. Buenas tardes. Adelante. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, ¿qué relación hay entre apostasía y doctrina? Bueno, yo creo que le expliqué lo que era apostasía. Vamos a ver si usted entendió. ¿Qué entendió usted que yo dije que era apostasía? Mi pregunta básicamente para... No. ¿Qué entendió usted que yo dije que era apostasía? Apostasía es alguna práctica que se, una práctica cristiana o doctrina que se queda estática y que no nos permite extendernos. Bueno, no doctrina cristiana. Está diciendo alguien que se para, no avanza, en desobediencia, se aparta. Exactamente. O eso es apostasía. ¿Y qué entiende usted por qué? ¿Qué entiende usted que es doctrina, vaya? La relación esta es lo que le... ¿Qué entiende usted que es doctrina? Un conjunto de reglas para adorar a una deidad. En este caso, doctrina prácticamente es el conjunto de dogma que el Señor mismo ha establecido para que nosotros nos conduzcamos. Entonces yo creo que usted, si hace la relación entre una cosa y la otra, usted tiene la definición. Defina una cosa y defina la otra y va a saber la relación que tiene. Gracias. Dios le bendiga. Se da cuenta que sí sabe. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Adelante. Me hicieron una pregunta. Ajá. Si la Virgen María está con nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, su cuerpo está en la tierra. No le crea a los católicos que dicen que ella ascendió al cielo en cuerpo. Está en la tierra su cuerpo, como el cuerpo de Pablo, como el cuerpo de Pedro, como el cuerpo del creyente. Ella está en su alma y su espíritu, en el paraíso, esperando la resurrección de su cuerpo, junto con los creyentes que están en el paraíso esperando la resurrección. Eso de que está sentada a la izquierda del Padre es puro cuento. Dios le bendiga y le guarde, ¿ok? Muy bien, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Sí, pastor, quería hacerle una pregunta sobre el Leviatán que habla en Job. ¿Es algún tipo de animal de esos que ya han desaparecido? Pues muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Ok, ahí no había nadie. Ok. A ver, una llamada más. Le escucho 30 segundos. Sí, hermano, quiero saber acerca, ¿me puede explicar acerca de la Trinidad? ¿Acerca de la qué? De la Trinidad. No le entiendí. ¿Qué quiero decir? Otra vez, ¿acerca de qué? De la Trinidad. Bueno, no entiendo nada.